el tema del cambio ha estado presente desde los orígenes de la filosofía, pero en los últimos siglos pareciera no importar tanto. ¿Hay otro tipo de explicación del cambio? Para responder a esta pregunta podemos abrir dos líneas de consideración. Por un lado, es claro que el problema del cambio natural, que está en el punto de partida de la filosofía antigua, de la filosofía entre los griegos, sigue siendo objeto de reflexión filosófica, solo que aparte de la filosofía natural tradicional o de tradición escolástica, quienes se ocupan de ese mismo problema del cambio son los que desarrollan la filosofía natural matematizada, a la que hoy día en general no se tiene por filosofía. Pero lo primero que tendríamos que aclarar es ese aspecto. Ahí hay un planteo que sigue siendo filosófico y un intento que también sigue siendo filosófico de explicar el cambio. Está presente en las dos líneas, digamos así, de la filosofía natural ontológica y de la filosofía natural matemática. A esta última suele referirse la mayoría hablando de la ciencia natural o de la ciencia físico-matemática. Por otro lado, el problema del cambio natural queda suprimido de lo que se da en llamar filosofía, pero que en general es una elaboración ideológica partiendo de la mentalidad iluminista. Ahí, al suprimirse tanto la metafísica como la reflexión ontológica acerca de la naturaleza, y al separarse lo que se llama filosofía de lo que se llama ciencia, como si fuesen dos cosas absolutamente distintas, la filosofía queda sin problema del cambio, por lo menos del cambio natural. Y el problema del cambio no es que queda suprimido, sino que reaparece transformado o metamorfoseado de otros modos. Y yo diría que incluso ni siquiera se lo plantea auténticamente como problema, sino que también se lo postula en algunos casos como algo universal que afecta a toda realidad, incluida las esencias mismas, como pasa con Hegel, en lo cual el cambio es la base de toda realidad, porque todo queda hecho algo a partir del cambio. Eso replantea el problema del cambio en otra instancia, pero es una instancia a la que también hay que hacer frente desde el punto de vista filosófico. Si nosotros vamos al primer aspecto, el cambio desde el punto de vista filosófico es un problema que sigue vigente, insisto, primero en la filosofía natural ontológica, y ahí se lo enfoca desde categorías que son de abstracción metafísica y se da la explicación fundamental de la esencia del cambio natural. Pero también en la filosofía natural matematizada, el problema fundamental sigue siendo el cambio. Ahí de lo que se trata es de explicar aquellos aspectos del ente móvil que caen bajo el objeto formal quo de una filosofía que se resuelve en principios físico-matemáticos, o sea, en principios de orden físico, pero que se sirven de conceptos primarios de orden matemático. El cambio ahí no puede ser abarcado en toda su amplitud esencial, sencillamente por la particularidad del objeto formal quo, que al implicar la matematización implica una referencia fundamental y excluyente a la cantidad dimensiva, que es un accidente del ente físico. Por lo tanto, se trata de explicar primariamente cómo se da el cambio, más que por qué o en qué consiste el cambio mismo. Esta es una limitación de la cual son conscientes los propios grandes fundadores de la física matemática en su forma clásica. Cuando Galileo plantea el tipo de abstracción a que ha de tenerse el físico según su concepción, en ese planteo hay también algo de filosóficamente desdichado, porque él considera ese enfoque excluyente de cualquier otro enfoque sobre la naturaleza. Lo mismo que hacen otros autores de su tiempo que cultivan la física ontológica y no ven posibilidades de una física matematizada. Es decir, se los entiende como modos de abordar el problema físico que son excluyentes entre sí, cuando en el fondo, si uno los distingue adecuadamente desde el punto de vista del objeto formal, son modos complementarios entre sí y que no se excluyen en absoluto. Se excluyen solamente si uno los absolutiza. Y se los absolutiza cuando erróneamente se pretende que cada uno de esos modos de abordar el objeto de la filosofía natural lo abarca de una manera completamente adecuada, es decir, no deja nada por entender. Como si no hubiese nada que entender del asunto más allá de lo que ese objeto formal quo particular me presenta. Pero volviendo a lo que Galileo plantea, él dice que tenemos que prescindir tanto de las cualidades como de las causas finales en la consideración física. Entiéndase, físico-matemática. Y es obvio que es así, porque uno no puede ni cuantificar los fines ni cuantificar las cualidades, sin más. Hay que atenerse a aquellos aspectos del hecho físico que sean susceptibles de cuantificación. Y ahí es donde cobra un papel central en la física la noción de magnitud, o sea, aquellas características de la realidad física o de los hechos físicos que son susceptibles de ser medidas y expresadas matemáticamente. El enfoque matematizante para explicar los fenómenos físicos tiene una larga tradición para ese entonces, no es un invento de Galileo. Primero tiene tradición ya en la filosofía antigua, porque el primero que plantea eso es, de modo claro y preciso, es Platón. Platón en el Timeo sostiene que si uno pretende dar una explicación plausible y racional de los fenómenos físicos, lo que él expresa en la frase famosa de salvar los fenómenos, o sea, dar una explicación que sea razonable de lo que se aprecia en el mundo fenoménico, uno tiene que servirse del logos matemático, es decir, tiene que hacer una conjetura racional mediante el instrumento que le provee la inteligencia matemática. Recordemos que para Platón el conocimiento matemático es un conocimiento intelectual intermedio entre la doxa, que se corresponde con el mundo físico, con los fenómenos, y el conocimiento de lo que es en sí, siempre igual a sí mismo, que sería el conocimiento metafísico, al que Platón da el nombre de episteme, es decir, ciencia, sin más. Entre la ciencia y la doxa está la dianoia matemática, es una diana, es decir, una racionalidad discursiva que no llega a la esencia como tal, pero tampoco permanece meramente en los fenómenos. Es una instancia intermedia, y eso es el anticipo de la doctrina aristotélica de los tres órdenes de saber teorético, ¿no? Físico, matemático y metafísico, o filosófico primero. En esto hay una coincidencia fundamental entre los dos. La matemática juega en Platón un papel importante tanto desde el punto de vista de la intelección del mundo como desde el punto de vista pedagógico, porque sirve como un intermedio para que la inteligencia vaya prescindiendo de lo que es sensible y elevándose hacia lo inteligible. Volviendo al tema de su aplicación en el conocimiento de los fenómenos físicos, Platón está planteando allí un tipo de enfoque que tiene una gran vigencia a lo largo de la historia y la sigue teniendo hoy día. Él no pretende entender lo esencial del mundo físico mediante estas explicaciones, sino, como dice la expresión, salvar los fenómenos, es decir, explicar la correlación entre fenómenos a través de una hipótesis o conjetura que nos permita dar cuenta de lo que se ve. Sosteniendo al mismo tiempo que eso no puede pasar nunca de la condición de doxa, es decir, de conjetura. Y es claro que si se tiene en cuenta, por un lado, su comparación con la episteme como conocimiento de lo que es en sí mismo, de lo esencial, con lo que no lo puede identificar en absoluto, y el carácter de explicación de unos fenómenos por otros que él le da a esa doxa con razón o doxa razonada, que sería el conocimiento físico matemático, si uno tiene en cuenta estas dos cosas, su sentencia es absolutamente razonable y diríamos hasta objetivamente correcta. Y no se opone, no se contradice propiamente con la idea de Aristóteles de que sí puede haber una ciencia de lo físico, porque Aristóteles, al sostener que hay una ciencia, o sea, una episteme del mundo físico, se basa en que las cosas físicas también tienen determinaciones esenciales y en la medida en que las captamos podemos tener ciencia de lo físico. Platón no está diciendo que no pueda haber ciencia de lo físico si es que llegamos a lo esencial de lo físico. Está diciendo que no puede ser ciencia una conjetura que se limite a ser una correlación explicativa de fenómenos. Y en eso parece ser sensata su sentencia. En Platón aparece un tipo de explicación matematizada del mundo físico. La otra es la que suele asociarse a la tradición pitagórica, que también en parte puede haber influido en Platón, pero el pitagorismo tiene una visión distinta desde la raíz, porque en el pitagorismo el número constituye la esencia del ente físico. De manera que si nosotros captamos lo cuantitativo, estamos captando lo esencial. Esta es una perspectiva totalmente distinta a la platónica. En Platón se puede aplicar lo matemático al ente físico, pero no partiendo de que la cantidad sea la esencia del ser físico, sino que las determinaciones matemáticas se dan de alguna manera en el ser físico, sin aclarar cuál sea esa manera. No pretende que sea lo esencial del ser físico. En cambio, la tesis pitagórica desde el vamos parece ser esa, ¿no? Es decir, que el número es lo que constituye esencialmente la realidad física. Explico estas dos visiones porque los filósofos de la ciencia física y los historiadores de la ciencia física siguen discutiendo, es una discusión que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX entre los eruditos en la materia, si Galileo se inspira básicamente en el platonismo o en el pitagorismo. Y hay opiniones de diverso tipo a este respecto. Pero si uno lo lee a Galileo, parece tender más bien a una concepción de tipo pitagorizante, porque parece más bien entender que al descubrir la ley matemática de los fenómenos naturales está dando con lo esencial del mundo físico. Y adviértase que en eso hay una perspectiva claramente filosófica, ¿no? No se puede decir que sea otra cosa eso. Por eso la oposición de ciencia, filosofía natural no solo es viciosa historiográficamente, porque Galileo no pretendía ser otra cosa que un filósofo natural, lo mismo que el propio Newton, sino que además distorsiona las cosas en cuanto a que se está haciendo acá también una consideración filosófica de lo que es la naturaleza, y partiendo de cómo se la concibe, se sigue el modo en que hay que enfocarla para entenderla. Porque de hecho no es sensato pretender desprender una cosa de la otra. Si uno quiere dar un fundamento de por qué enfoca la naturaleza de una manera determinada y por qué va a aplicar la cantidad para entender la naturaleza, eso lo tiene que fundamentar de alguna manera. Y estamos haciendo así filosofía del ser natural, del ser físico. El enfoque de Galileo entonces es un enfoque que privilegia la magnitud y tiene un amplio desarrollo gracias a lo que había sido también otro desarrollo que llevaba ya unos siglos, que es el desarrollo del álgebra, es decir, la matemática de variables, digamos. Porque el número variable es lo que le va a servir a Galileo como instrumento matemático identificable con la magnitud. Si yo tomo la distancia recorrida por un móvil, o tomo el tiempo que emplea en recorrerlo, o la velocidad media, tengo aspectos de la realidad física que son cuantificables. Pero si al mismo tiempo lo correlaciono con una matemática de variables, puedo pensar en fórmulas matemáticas que describan la realidad física, donde las variables se transforman de variables matemáticas en variables físico-matemáticas. Yo no tengo una X y una Y meramente abstractas, sino que tengo una X que puede significar la distancia recorrida y una Y que puede significar el tiempo que emplea el móvil en recorrer esa distancia, ¿no? Es decir, esas variables algebraicas se transforman en variables físico-matemáticas, que tienen al mismo tiempo la carga de un concepto físico, como puede ser el espacio recorrido por un móvil, el tiempo que tarda en recorrerlo, la velocidad que alcanza, o la velocidad con que inicia, o la velocidad media, o la aceleración, etc. ¿No? Y por otro lado, son números. Porque de ese aspecto de la realidad física, lo que estoy considerando yo es su cuantificabilidad. Entonces, para mí equivale ese concepto físico también a una cantidad. Y es un número. Y lo puedo tratar como un número en relaciones matemáticas, en ecuaciones, en operaciones, etc. ¿No? Esto es lo característico de la física matemática en su forma clásica madura, que sigue siendo base de toda la física matemática hasta el día de hoy, en este aspecto que acabo de explicar, ¿no? Tratar a los aspectos del mundo físico como variables físico-matemáticas. Ahora, en todo este desarrollo de la física, que tiene una larga historia, como he dicho, que se remonta a Platón por lo menos como antecedente, pero después tiene una larga historia de preparación antes de Galileo, que es continua desde el siglo XII hasta Galileo, en la tradición del pensamiento filosófico y del humanismo cristiano de esos siglos, hay varios hitos que van desarrollando esta física matematizada, ¿no? Desde el siglo XII la escuela de Chartres, que se dedica a comentar el tímido de Platón, a comienzos del siglo XIII la escuela de Oxford, que elabora la física de la luz, que se combina luego con la óptica geométrica, que se desarrolla entre los siglos XIII y XIV y le da un instrumento matemático a la física de la luz. Y después el desarrollo, a partir de fines del XIII y comienzos del XIV, de la teoría del ímpetu, que se inspira en un autor de la época patrística, que es Juan Filopo, ¿no? Que es uno de los comentaristas griegos tardíos de Aristóteles, y que plantea una hipótesis alternativa de la de Aristóteles para explicar el movimiento violento. Y a partir del desarrollo de la teoría del ímpetu se va a desarrollar los conceptos clásicos de lo que suele llamarse la mecánica clásica, la que va a llegar a su forma madura con Galileo. Movimiento, cantidad de movimiento, impulso, son nociones que se van desarrollando al hilo de los comentarios a Aristóteles, pero tomando la tesis alternativa, que es la de Juan Filopo. Y eso es lo que va a combinar finalmente con el desarrollo del álgebra, que se dio sobre todo en Italia y fundamentalmente en las universidades de Pisa y de Padua, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, ¿no? El amplio desarrollo del álgebra. Digo esto para que se advierta que históricamente los dos tipos de física no se sustituyen el uno al otro, sino que se van desarrollando paralelamente. Por eso es hasta históricamente inadecuado oponer sin más la física aristotélica a la física matematizada. Es cierto que Aristóteles no se vale de para nada el instrumento matemático en la física, pero plantea problemas acerca del cambio, precisamente como este del cambio violento, que tienen un papel histórico fundamental en el desarrollo de la física matemática. El otro aspecto que no siempre se destaca con suficiente énfasis es el principio aristotélico de que el conocimiento de la naturaleza parte de la experiencia y que es la base de toda la física occidental, sea la ontológica, sea la matemática. En esta física se plantea el problema del cambio, ¿no? Y el problema del cambio es el problema fundamental. Si uno estudia Galileo o estudia Newton, el problema del cambio es el problema básico que hay que tratar de contestar. Solo que el modo de abordarlo ahora es otro. Ha cambiado el ángulo de abstracción desde el cual se enfoca el ente físico y por lo tanto se da otro tipo de explicación. Lo que Galileo nos va a proporcionar son leyes que nos dan a conocer cómo se produce el cambio, pero sin que nos expliquen por qué, ni mucho menos qué es en sí mismo el cambio. Uno no va a encontrar en Galileo una definición de lo que es el cambio. Pero además el enfoque que ha adoptado lo lleva a preocuparse fundamentalmente de un tipo de cambio, que es el cambio de lugar. Esa es otra limitación que hay que advertir. En Galileo, al quedar desechadas las cualidades del cambio cualitativo, no se trata en la física. Al concentrarse todo en lo cuantitativo, ¿qué tipo de cambio queda? El cambio cuantitativo, probablemente dicho, tampoco cae bajo su objeto propio, porque el cambio cuantitativo, como ya dice Aristóteles, en sentido estricto, es propio de los seres vivientes. Y Aristóteles no se ocupa de los seres Galileo no se ocupa de los seres vivientes, se ocupa solamente de la física general, de los cuerpos inertes, ¿no? De una problemática del cambio de carácter general y no del cambio propio de los seres vivientes. Ahí ya tenemos que ir al problema del cambio en la biología, que sería otro aspecto que hay que considerar. Pero en la física general, el cambio cualitativo aquí desaparece. Pero desaparece porque prescindimos de las cualidades, ¿no? Nos quedamos con lo mensurable, es decir, con las cantidades. Y podemos proporcionar leyes que nos den a conocer cómo se da el cambio, sea el movimiento uniforme, sea el movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Esos son movimientos que por tener cierta regularidad tienen ciertas leyes de cómo se dan. En Newton, lo que se tratará de hacer es elaborar una teoría física general, físico-matemática de nuevo, que explique al mismo tiempo los movimientos terrestres y los movimientos celestes. La mecánica de Galileo, sobre todo la mecánica de los cuerpos terrestres, de los movimientos terrestres, los que acontecen sobre la Tierra, ¿no? Kepler, el gran astrónomo del siglo XVII, había desarrollado leyes del movimiento celeste. Había estudiado cómo se mueven, cómo se produce el movimiento de los planetas en torno al Sol, qué leyes siguen. Y lo que se plantea Newton es un problema, de nuevo, sobre el cambio, sobre el movimiento. ¿Existe un principio general de todos esos movimientos? ¿Los celestes y los terrestres obedecen a una ley común o no? ¿O son dos tipos de fenómenos diferentes? Acá Newton se está planteando una cuestión que después recurre varias veces en la historia de la física matemática. Es el problema de unificar distintas áreas de fenómenos que en principio parecen tener leyes diferenciadas, ¿no? Lo cual genera la problemática de si no tendrán una legalidad de fondo común que esté detrás tanto de unas leyes como de las otras, ¿no? Es el mismo problema que sigue planteándose hoy día acerca de los tipos básicos de fuerza y energía, de los que dan lugar a distintos tipos de campos, el electromagnético, el gravitatorio, y si se pueden encontrar leyes que unifiquen unos y otros, que es el problema que trató de abordar Einstein y lo que llamó él la teoría unificada del campo, que es un... no pasó de ser un mero intento de elaborar una hipótesis, y es lo que sigue siendo hasta el día de hoy. Es decir, hoy día la física permanece en esa problemática, digamos, de si se pueden unificar, ¿no?, áreas de fenómenos que obedecen a leyes distintas, ¿no?, que no se pueden explicar por las mismas leyes, pero siempre se plantea si habrá una ley de fondo que sea común a esas leyes diferenciadas, ¿no? Lo cual, de nuevo, fíjense, nos revierte el problema de que estamos haciendo ahí filosofía, porque estamos tratando de encontrar un principio, ¿no?, que dé fundamento a las distintas leyes o principios parciales, ¿no? Es la misma pregunta de fondo, ¿cuál es la RG, no? ¿Cuál es la RG de la física? Estamos planteando este problema, no estamos planteando otra cosa. Lo que hay que advertir ahí es que se lo está planteando desde un ángulo de abstracción que limita tanto el alcance de la pregunta como el alcance de la respuesta. Pero la problemática sigue estando plenamente vigente. Lo que Newton hará será encontrar una ley unificadora de todos los movimientos celestes y terrestres. La mecánica celeste y la mecánica terrestre hallan unos principios comunes esclarecedores, que son los principios de la gravitación universal y la ley de la gravitación universal, ¿no?, los principios de la dinámica clásica, ¿no?, que, claro, se llama dinámica ¿por qué? Y porque parece ser una explicación de por qué además se producen los movimientos, porque los movimientos se producen porque hay atracción gravitatoria entre los cuerpos. Uno de los principios de la dinámica clásica es que para que haya algo que salga de la inercia, el estado de inercia se define en la mecánica clásica de una manera muy paradójica e interesante que habría que analizar, pero... y es que un cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Al decir esto, parece estarse equiparando el reposo con el movimiento rectilíneo y uniforme. O sea, si un cuerpo se mueve en línea recta y la velocidad constante, es como si estuviese en reposo. Eso es una, uno decía, es una suposición arbitraria, pero es un supuesto que está en la base de toda la dinámica clásica newtoniana. Y el principio correlativo este es que para que un cuerpo salga de ese estado de inercia, tiene que haber una fuerza que actúe sobre él. De ahí la importancia de que adquiere la fuerza como principio explicativo del cambio en toda la física posterior a Newton. Y por eso la física después se concentrará en encontrar fuerzas básicas y campos de actividad física generados por estas fuerzas. Sea la gravitacional, sea la electromagnética, sea la nuclear, ¿no?, sea la débil, ¿no? Esto es simplificando, pero para que se entienda cómo viene aquí el desarrollo del problema del cambio. La fuerza es lo que explica por qué hay movimiento. De nuevo estamos hablando de movimiento local siempre, adviertas esto, ¿no?, de cambio de posición en el espacio. No se trata de ningún otro cambio. El principio de la gravitación nos vendría a señalar de nuevo cómo se fundamenta con una ley común el conjunto de las leyes mecánicas. Eso sería en base a la ley de la gravitación. Pero al mismo tiempo plantea un problema. Y es interesante advertir que el propio Newton le pone un límite a la física matemática respecto de ese problema. El problema sería, ¿por qué existe atracción gravitatoria? Hay una fuerza que saca a los cuerpos de su inercia. Es la fuerza de atracción gravitatoria. Ahora, ¿en qué consiste esa? ¿Y por qué exista? Dice Newton, sobre eso no puedo elaborar hipótesis. Entiéndase bien, hipótesis físico-matemáticas, y tiene toda la razón del mundo. Porque sobre eso ya no puede hacer. Si se pregunta qué es, ya eso no se puede contestar con una hipótesis físico-matemática, es obvio. Porque que sea algo ya es una pregunta sobre su esencia. ¿Por qué los cuerpos se atraen gravitatoriamente si era una causa ontológica que también cae fuera de la competencia de la física matemática? Al mismo tiempo es claro que esas preguntas no se pueden evitar filosóficamente una vez que uno ha llegado hasta ese límite. Yo encuentro una ley, un principio general que me explica cómo son las cosas, pero me lleva a preguntar qué es eso y por qué existe. Que yo no pueda contestar a eso físico-matemáticamente, lo único que revela es la limitación de la filosofía natural matematizada. No es necesariamente una limitación de la inteligencia humana como humana, porque la inteligencia humana o la ciencia natural o la física o la filosofía de la naturaleza no se reducen a la ciencia físico-matemática de la naturaleza. Eso habría que preguntarse por otro lado, ¿no? Acá tenemos un problema que es y que en cierta medida persiste hasta hoy día, que es la disociación de las dos físicas, además. Porque que sean distintas no quiere decir que tengan que marchar ignorándose una a la otra. Porque si están explicando la misma realidad, tienen que ir unidas. No confundidas, pero sí unidas. No se las puede confundir, no se las puede mezclar acríticamente y hacer un sincretismo que sea un adefesio intelectual. Pero sí relacionarlas constantemente, porque se trata de explicaciones de una realidad que es única. Entonces hay que ponerlas en relación una con la otra. El problema de la fuerza en la raíz de los cambios, o sea, de los movimientos en el mundo físico, insisto, desemboca en todo el desarrollo posterior, ya fuera de la dinámica clásica newtoniana, de la física, ¿no? Ahí hay que poner el desarrollo de teorías ulteriores, como son la teoría cuántica o la teoría de la relatividad, que de nuevo se siguen preguntando por el cambio. Están relacionadas además a problemas que en la física de Newton quedan solamente planteados pero no completamente resueltos, como el de la naturaleza de la luz, por ejemplo. O el de la naturaleza del movimiento en cuanto a su relatividad o no relatividad, y también el de la naturaleza del espacio, que es un problema fundamental que plantea Newton y que él trata de discernir filosóficamente más allá de la física matemática, en lo que sería su teología, es decir, su filosofía primera. Ahí es donde va a tratar de contestar preguntas acerca de qué es eso que está en el límite de su física matemática. De una manera que muestra la precariedad que se produce siempre cuando se salta ciertos grados de abstracción, ¿no? Porque Newton ahí está pasando inmediatamente desde la abstracción matemática a la teología, sin tener en cuenta para nada el saber ontológico, de manera tal que su teología natural adolece constantemente de esa falta de conceptos adecuados a los problemas que está planteando. Con esto lo que quería mostrar es que el problema del cambio sigue plenamente vigente en la filosofía natural, pero voy a agregar una cosa más. En la filosofía natural, sobre el ser viviente, también pasa otro tanto. Porque las cuestiones que hacen, por ejemplo, a la diferenciación de las especies, lo que suele llamarse la teoría de la evolución, ¿son también problemas de cambio o no? Y parece claro que sí. Porque ahí el problema es explicar cómo se puede producir una cierta variedad o variación de las especies, y se está planteando entonces cómo se produce un cambio. También podemos preguntarnos por qué se produce el cambio. Y de hecho, todas las teorías que existen acerca de la variación de las especies tratan de dar razón del por qué, ¿no? Si es una adaptación al medio, si es un cambio que se produce por determinaciones genéticas, ¿no? Hasta llegar al problema de si lo genético puede variar o no puede variar, y en qué medida. Pero de nuevo sigue siendo un problema de cambio. ¿Qué es lo que puede cambiar y qué no puede cambiar en el orden del ser orgánico, del ser viviente como organismo, es decir, como ser organizado? Se trata ahí nuevamente de una física que enfoca al ser viviente bajo ciertas determinaciones precisas. Y tampoco hay que darle un valor absoluto en cuanto que no aborda al ser viviente desde nociones ontológicas, sino bien de nociones que son o fenoménicas o intrínsecas al ser viviente como viviente, o sea, de orden físico, que pueden tocar lo esencial, pero sin pensar en el ente viviente como ente. De manera que también son complementarias de la consideración estrictamente ontológica del ente viviente. Pero ahí de nuevo el problema del cambio, insisto, sigue plenamente vigente. Piénsese eso solamente, más allá de las teorías de la variación de las especies, en la etología, por ejemplo, como estudio de las modificaciones posibles en el comportamiento de los animales en relación con las finalidades del ser viviente y también con el ambiente en que se encuentran, ¿no? Ahí de nuevo también estamos hablando de variaciones, de modificaciones, de cambios, que se trata de explicar. Con esto queda por lo menos en claro que el problema del cambio no se ha abandonado en absoluto y que sigue en pleno vigor, ¿no? Como problema básico de la filosofía natural en todas sus ramas y en todas sus formas, ¿no? Si culminásemos con el aspecto antropológico, también es evidente que ahí se sigue preguntando cosas sobre el cambio, ¿no? En la medida en que hacemos filosofía natural, preguntamos por cambios que son de orden accidental y tratamos de explicarlos en cuanto a su cómo o en cuanto a su porqué. Y en distintas ramas del conocimiento humano, sea psicológico, sea antropológico, físico, etc., ¿no? Pero al nombrar al hombre ya aparece con claridad, si se quiere, la otra línea de la reflexión que podemos hacer. El cambio natural ha tendido a desaparecer de todas esas elaboraciones que a partir del siglo XVIII transforman el significado del término filosofía y llaman filosofía exclusivamente a un ocuparse el hombre consigo mismo y no con otra cosa. Si nosotros partimos de Hume y de Kant, la filosofía no trata más que del hombre, bajo un respecto o bajo otro respecto, el conocimiento humano y el comportamiento del hombre como comportamiento moral. ¿Y qué más? Y nada más. Se trata solo y exclusivamente del hombre, de la naturaleza humana, como diría Hume. Se trata del hombre conociéndose a sí mismo y nada más. La naturaleza en sentido clásico ha quedado abolida, porque ha quedado suprimido ideológicamente el ser natural, solamente hay fenómenos, y de los fenómenos naturales se ocupa la ciencia, no la filosofía. De ahí viene la oposición entre el concepto de filosofía y el de ciencia, que no existe en toda la tradición. Oponer filosofía y ciencia viene de ahí, de esta reducción al mismo tiempo antropocéntrica y subjetivista de la filosofía a un ocuparse el hombre consigo mismo. Mientras que los fenómenos físicos quedan librados a la ciencia. Ahí obviamente el problema, en todas esas corrientes de pensamiento, el problema del cambio natural queda suprimido en lo que se llama filosofía. Y eso es de vastísimas y enormes consecuencias, porque el efecto ideológico, es decir, la imagen de las cosas que esto crea, es que el hombre existe como colgado sobre una nada de realidad, ¿no? O correlacionado con un mundo fenoménico con el cual en el fondo no tiene nada que ver. O por contraposición, absorbido plenamente en ese mundo fenoménico como un fenómeno más. De hecho, no queda ninguna otra vía posible acá. O el hombre como sujeto se contrapone a todos los objetos, como subjetividad a la objetividad. La objetividad son los fenómenos, la naturaleza, entre comillas, que con el hombre no tiene nada que ver, salvo ser constituida por la subjetividad. Subjetividad que además gira sobre sí misma, no tiene ningún otro fundamento. Acá ya ni siquiera se puede hablar de naturaleza humana. No tiene sentido la expresión. Y entonces el propio hombre, si esto se combina, esta base idealista, porque esa es la base de todo idealismo en sentido propio, esa reducción del hombre a subjetividad constituyente, si esa base idealista se combina con el historicismo, el tema del cambio vuelve a aparecer, pero afectando al hombre como un mutante perpetuo a lo largo de la historia, de donde viene toda forma de relativismo histórico con respecto a las cosas humanas. Y la esencia del hombre se transforma en algo históricamente mutante. El hombre es y no es. Es algo, pero no es ese algo al mismo tiempo. Es solamente lo que llega a ser en cada instancia, pero a su vez está llamado a llegar a ser otra cosa. Si uno esto lo considera desde el más elemental realismo ontológico, se está incurriendo en una contradicción manifiesta, porque se piensa al hombre como sujeto de un proceso en el cual el hombre no existe. Porque ¿qué es el hombre que cambia? Si yo digo el hombre cambia y el cambio lo pienso como sustancial, el predicado anula el sujeto. Es clarísimo eso, ¿no? Y no tiene vuelta. Si yo digo que el hombre se llega a ser hombre a lo largo del proceso histórico, ¿y qué es lo que había al comienzo? Algo que no era hombre. Entonces el hombre no se llega a ser porque al principio no hay hombre. O al principio hay hombre o no hay hombre. Si hay hombre, ya existe, no se llega a ser. Y si no hay hombre, no es el hombre el que se llega a ser. Pero todas estas insensateces elementales obedecen a un esquema de disociación radical entre el hombre y la naturaleza, que es lo que está en la base de estos pensamientos y que quiebra lo que podríamos llamar la sensatez realista fundamental de la filosofía, ¿no? El problema del cambio natural hay que retomarlo siempre en un sentido realista. Y adviértase que los planteos que hemos recorrido de la filosofía matemática o de la biología en nada se oponen a ese realismo del que estoy hablando. Más bien al contrario. Si se toma en serio esas afirmaciones de lo que se llama ciencia física o ciencia biológica, si se las toma en serio y en todo su peso, es porque son conocimientos acerca de la realidad. Si se los toma en un sentido cognitivo serio, quiero decir, no se los usa meramente como instrumentos para esto o para aquello, sin importar si son verdad o no. No solo no desdicen del realismo, sino que más bien solamente se los toma en serio en el sentido en que los han tomado sus investigadores y sus filósofos propios, en cuanto se los hace realistas, ¿no? Se los entiende en un sentido realista. Otra cosa es lo que pasa en estos pensamientos, porque tienen un divorcio con el realismo desde la raíz. Yo dije, o el hombre se contrapone radicalmente a lo fenoménico, esa es la que podríamos llamar tendencia idealista, y si se quiere más bien gnosticista, ¿no? Porque tiende a postular un conocimiento absoluto que el hombre tiene de sí mismo y de la totalidad de la historia, ¿no? Como proceso. O por otro lado, que es lo que pasa en Hegel, lo que pasa en Marx, ¿no? O por otro lado, el hombre tiende a subsumirse en lo fenoménico mismo, dije, porque si uno advierte esta contraposición como algo que lleva a una metafísica solapada al desarrollar esa mentalidad idealista en el fondo, entonces tratará de evitar, ¿qué cosa? Esa disociación, revirtiendo al hombre como sujeto a la misma fenomenicidad, es decir, cancelándolo como sujeto y convirtiéndolo en un mero objeto más. Obviamente que eso siempre dejará sin explicar cómo es que ese mero objeto se conoce a sí mismo y conoce todo lo demás y se plantea problemas acerca de sí mismo, ¿no? Obviamente. Pero todo el esfuerzo del fenomenismo positivista primero, del lingüisticismo después, hasta el día de hoy, están en esta línea, ¿no? De fenomenizar absolutamente al hombre. El hombre que incluso en declaraciones estructuralistas o neoestructuralistas aparece como cancelado en su subjetividad, ¿no? El sujeto no existe, el sujeto es parte del epifenómeno. Lo único que existe es una estructura que tiene manifestaciones epifenoménicas. La estructura es una estructura material, en la que el hombre está incluido. Y después lo que el hombre es como sujeto, como... Eso no es más que una forma de pensar de una determinada sociedad acerca del hombre, ¿no? Entonces queda fenomenizado el hombre en toda la línea, o como estructura o como epifenómeno. En estas tendencias también se piensa el problema del cambio, pero acá con unas particularidades que lo distinguen de la otra tendencia. La tendencia idealista tiende a asociarse históricamente al historicismo, dije, ¿no? Hacia a la visión de un proceso histórico continuo que tiene ciertos desarrollos y que tiene de alguna manera una meta. Y ahí estaría su aspecto gnosticista, digamos, en la postulación de una meta absoluta hacia la que tiende todo el proceso de la historia. Pero, en cambio, en estos autores del fenomenismo, del lingüisticismo, del estructuralismo, más bien se tiende a ver a la realidad como un sinsentido. Realidad entre comillas, digamos, es decir, a las cosas, a lo que está ahí, al mundo, ¿no? Más bien como algo sin sentido, precisamente para evitar esa caída en una especie de presupuesto gnosticista, ¿no? Pero ese ver al conjunto como algo sin sentido ahora entra en colisión con otro problema, que es el problema del conocimiento mismo, ¿no? Porque si las cosas carecen en su totalidad de sentido, ¿a cuento de qué el esfuerzo del pensamiento, ¿no? Ese es un problema que no puede dejar de plantearse allí. Pero sí es claro que ahí el problema del cambio aparece bajo otra manifestación. ¿Puede haber cambio? Por un lado teníamos un cambio que es siempre de alguna manera sustancial, salvo que presumamos un sujeto universal que sea el absoluto o la materia en Marx, un sujeto así que es el sustrato de todas las mutaciones sustanciales. Acá, ¿hay cambio o no hay cambio? En el estructuralismo de Lévi-Strauss se dice que toda estructura social puede cambiar solo o variar accidentalmente. Pero si se pasa de una estructura a otra, ya no hay cambio. Hay una especie de aniquilación y creación. Es decir, se suprime una estructura y hay otra, totalmente otra, que la sustituye. Pero de nuevo, el problema del cambio se sigue pensando. Esto también hay que advertirlo, ¿no? Que se lo piense mal, que no hay ni siquiera las mínimas categorías ontológicas realistas para poder pensarlo con cierta lucidez, eso es así. Pero se sigue pensando el problema del cambio, de una manera o de otra, ¿no? Lo que ha pasado en todas esas corrientes de pensamiento, sí, es que se ha disociado el cambio que es pensado en relación solo con el hombre del cambio natural. Y entonces el hombre es visto como un ser sin naturaleza y disociado de alguna manera de la naturaleza, o por contrapartida como un ser reducido a la fenomenicidad de lo que se llama naturaleza. Y entonces en cualquiera de las dos líneas se pierde, por un lado, el arraigo del hombre y su pertenencia a un todo que lo incluye, y por otro la peculiaridad del hombre como una naturaleza que trasciende a las otras naturalezas. Eso es lo que en una perspectiva realista no cabe suprimir, ni una cosa ni la otra, ni la integración del hombre en un todo del que forma parte, ni la advertencia de la peculiaridad de la naturaleza humana en ese todo.